en attente. Non, je n'aime pas trop. Muy buenas. Bienvenidos a esta casa que parece la de Bernard Alba. Les estábamos esperando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿No han tenido problemas con el transporte público? ¿O son de esa gente que viene en coche particular? En fin, me llamo Sebastián y soy a que tiene aquí esclavizado, don Santiago. Permítanme su abrigo. Vengan por aquí. Por cierto, don Santiago les está esperando en el recibidor. Que tengan suerte, porque la mía... En fin. Muy buenas, bienvenido, bienvenida, ¿qué tal? Yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y te doy, eso, la bienvenida a esta tu casa, Cursos y Tutos, Seguridad Digital, eso, de andar por casa. El espacio, el podcast, en el que espero poder proporcionarte pues, un poquito de ayuda en todo esto de la sociedad digital, la seguridad digital, la educación digital, no sé, y tal, ¿no? En este rinconcito que... De vez en cuando, iba a decir todas las semanas, pero bueno, de vez en cuando, intento que sea los lunes, pues te deje por aquí esta píldora, este recopilatorio, este paseo por la casa de habitación en habitación, de cuarto en cuarto, en donde te voy contando un poquito, bueno, pues las cosas que tengo preparadas para ti. Y insisto, no puedo decir todas las semanas porque hace 2 meses que no sabéis nada de mí. Sí, a principios de noviembre, el episodio anterior fue eso, hace 2 meses, pues a principios de noviembre publiqué, creo que fue el día 11 o el día 13, que fue el lunes, y planteé. Bueno, me pasaron muchas cosas, ¿no? Me pasaron algunas cosas, las contaré con detalle en su momento, porque están aún sin arreglar, y tienen que ver, por ejemplo, con WhatsApp, ya lo contaré con más detalle en su momento. Y en otras, sencillamente, necesitaba parar un momento. Bueno, pues a veces pasa, ¿no? O sea, yo me puedo permitir el lujo, y soy consciente de lo que digo cuando digo me puedo permitir el lujo de parar esto, aunque os deje tirados, porque hay otros lujos que no me puedo permitir de parar, y entonces había que racionalizar y ya está. Pero aquí estamos con el nuevo año, aquí estamos arrancando con el nuevo año, ya a mitad de enero. Bueno, ya sabéis, ¿no? Que diciembre, desde mitad de diciembre a mitad de enero es todo como un mismo mes que se llama Navidad. Y ahí es donde, bueno, pues se paran, pasan cosas, se reúne uno con la familia, descansa, no mucho, pero descansa. Y coge, como decimos en Galicia, folgos, coge fuerzas para arrancar el año 2025, que me encanta, tiene una rima, en fin, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, que sí, que estamos aquí, estamos, y como ves, sigue Sebastián por aquí. Yo no sé qué hacer con este hombre, se me coló ya eso hace más de 2 meses y yo sigo sin saber si echarlo, si no. Bueno, de momento tampoco tengo queja, o sea, es así como un poquito raro, no sé cómo definirlo, tétrico. Bueno, es Sebastián, vamos a dejarlo ahí. Y él cuando quiere opina, cuando no quiere no opina, y a veces me echa una mano y otra vez me lo pone más difícil. En fin, Sebastián, que no me oiga ahora, pero que bueno, que encantado que esté por aquí. El caso es que arrancamos, y arrancamos con la misma estructura de siempre este año 2025. Seguiremos teniendo nuestro noticiero de esas noticias flash, que bueno, que son el recopilatorio de noticias que a mí me llaman la atención. Obviamente también nos pasaremos después hasta el salón, en donde, bueno, en esa sección que tengo en el salón, que es ese cine en familia, primero hay un pequeño cambio de rumbo. Tranquilos, no pasa nada, el barco sigue en buena ruta, pero aquí va a haber un pequeño cambio de rumbo y se avecinan en las próximas semanas cambios mucho más radicales de rumbo en esa sección. Después nos pararemos un ratito en la biblioteca, en donde tengo por costumbre leerte o comentarte o locutarte algún artículo que me llama especialmente la atención. En ese rinconcito de ya te lo leo yo, porque yo sé que tú tiempo para leer como que no tienes. En este caso es un artículo de Laura Cuesta, la buena amiga, la buena de Laura, en el que ha soltado la lengua. Como decimos aquí también, o yo estoy muy localista, ¿eh? Como decimos aquí en Galicia, sacó la lengua para hacer, saca la lengua, bueno, suelta la lengua. Sobre la educación, el título es ¿por qué maltratamos tanto la educación en España? Bien, de la biblioteca pasaremos al escritorio, esa sección en donde nos sentamos en la mesa de trabajo y te cuento algún tema, bueno, pues alguna aplicación que me parece que puede ser interesante. En este caso, te voy a contar mi secreto para estar informado de los temas que realmente me interesan. Ya verás qué bien. Y al final, pues solemos terminar, después de pasearte por toda la casa, solemos terminar en el dormitorio. Y allí te suelto una reflexión un poco más personal y más, bueno, ahí a veces suelo soltar yo la lengua mía. Le doy rienda suelta. Así que nada, no nos liamos más. Nos vamos para la cocina, que allí tengo preparado un menú variadito de noticias, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Bienvenidos a vuestro noticiero favorito de seguridad digital. Hoy te traigo un puñado de noticias jugositas que te van a dejar seguramente que alguna con la boca abierta. Vamos allá. Desde Educación 3.0 nos dicen: el 69% de los menores españoles de 15 años ya tienen móvil propio. Madre mía, chavales. En fin, según los últimos datos, más de 2/3 de los pequeños españoles menores de 15 años ya tienen su propio smartphone. Y ojo, que la edad media para el primer móvil es a los 11 años. ¿No os parece que vamos un poquito disparados? No sé. Uy, disparados. Quedaros con esta palabra que al final tengo una noticia buenísima. Pero bueno, seguimos. Desde la Shataka me encantó este tema. La aldea india que cada noche se desconecta durante unas horas. El objetivo, impulsar la desintoxicación digital. Es un pueblo sangri de la India en el que han decidido que desde las 7 hasta las 8:30 de la tarde, chimpum, cerrado, literal. Cada noche apagan internet para que la gente desconecte. No es que apaguen el móvil, es que te cortan el internet. ¿Te imaginas que esto pasa en tu barrio? Oh, semejante drama. Pero bueno, hablemos de desconexión. Europa Press dice: crecen las búsquedas en Google sobre cómo borrar Instagram, Facebook y alguna que otra aplicación más. Parece que cada vez más gente está hasta el moño de ciertas redes sociales. La búsqueda para borrar estas cuentas está disparándose en Google. ¿Será que nos estamos cansando de tanto postureo? ¿O que alguien ya se ha ido enterando de que Mark Zuckerberg está pensando que distinguir entre noticias reales y falsas que a lo mejor no es tan importante? Pero ojo, que si hablamos de desaparecer en las redes, esta noticia de La Sexta. ¿Cómo detectar los indicios de ghosting entre amigos? El fantasmeo ya no es cosa solamente de aplicaciones de ligar. Ahora también hay que estar pendiente de los amigos que se esfuman sin dejar rastro. Menudo arte tienen algunos para desaparecer. Y si pensabais que ya lo habíais visto todo, qué va, qué va. Expertos en ciberseguridad advierten sobre la estafa más habitual durante las campañas navideñas. Nos lo dicen desde El Confidencial. Los ciberdelincuentes no descansan ni en Navidad ni en rebajas. El carding, que es el robo de datos de tarjetas, está al orden del día. Así que ya sabéis, antes de meter la tarjeta en cualquier sitio, pensarlo dos veces. Y para rematar, una noticia que parece sacada de una peli de ciencia ficción, directamente de Terminator. Dice Enrique Dans en su blog: pongamos a ChatGPT a disparar, ¿qué podría salir mal? Cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, va alguien y se le ocurre combinar ChatGPT con armas. ¿En serio? ¿No teníamos suficiente con los humanos ya disparando? En fin. Este es el mundo que tenemos, señoras y señores, así que hasta aquí el noticiero de hoy. Recordad, en internet como en la vida, mejor prevenir que curar. Venga, seguimos. Mil y una noticias que quedan en el tintero y que obviamente no son las de los últimos dos meses desde que oímos el último episodio de Curso y Toto, Seguridad Digital, no por casa, sino han sido las noticias que me han llamado especialmente la atención estos días. Y hay una en la que me quiero parar un poquito, que es esa deriva extraña que está cogiendo Meta. Bueno, extraña. A lo mejor extraña no es el adjetivo más adecuado. La deriva es la que le corresponde, teniendo en cuenta en qué se están convirtiendo las redes sociales, ¿no? Entonces, que hace ya un tiempo, Elon Musk, desde que cogió el antiguo Twitter y lo convirtió en sea lo que sea eso, que es X, pues decidió que no hacía falta diferenciar entre lo cierto y lo falso, y a lo sumo, que lo hiciera la propia comunidad, los propios usuarios, ¿no? Y se quitó de en medio eso que llaman verificadores. ¿Qué es un verificador? Un verificador puede ser una persona contratada por una empresa ajena a la red social y que se dedica a comprobar si la noticia es cierta o no. O verificadores, pues son como los que tenemos aquí en España, como son Neutral, como son Maldita o como son algunas otras plataformas que están vinculadas a medios de comunicación clásicos. ¿De acuerdo? Bueno, esos son verificadores. Y Elon Musk decidió que no necesitaba esos verificadores, que la propia comunidad, a través de la valoración que hace sobre las noticias, decide si eso es cierto o no es cierto. Sin tener en cuenta, o sí teniendo en cuenta, muy, muy en cuenta, la cantidad de sesgos que tenemos todos los que somos usuarios de una red social. O sea, todos en general. Bien, ante esto, y viendo lo bien que le ha ido a Elon Musk con esta decisión, pues Mark Zuckerberg, el gran líder supremo de Meta, esto es Facebook, esto es Instagram, esto es WhatsApp, esto es Hilos o Threads o como le llamen, ese hombre ha pensado que él también puede prescindir de esas verificaciones, que no venga nadie a decirle, o como se dice en prensa, que un buen titular no te jorobe el día, ¿no? O sea que la verdad está sobrevalorada y esta gente se encarga de hacérnoslo, recordárnoslo cada día. Tenemos que seguir peleando pico y pala para defender la verdad. No queda otra. En fin, se vienen futuros muy extraños para las redes sociales, así que tendremos que estar preparados, nada más. Así que nos vamos sin más demora para el salón. Bueno, como tengo por costumbre, aquí en el salón lo que hago es proponerte alguna película que, bueno, que para mí tiene cierto mensaje o puede servirte para excusa para abrir el debate en casa o en el aula, ¿no? Y siempre han sido películas hasta ahora, y hoy me voy a permitir salirme de esa zona de confort. Creo que lo he hablado alguna vez, que uno no puede salirse de la zona de confort, lo que hace es ampliarla. Bueno, pues ampliando mi zona de confort, me voy a otro espacio, porque me pasó en redes sociales, vi un aporte que hizo María Zavala, para esas dos o tres personas en el mundo que no conozcan a Mary, es una experta en educación digital, familia, tecnología, todas estas cosas de los IKIs y las pantallas, como ella dice, y que lo que hace es ayudar a la gente con su trabajo a gestionar, ¿no?, la relación que tenemos entre los menores, los adultos y la tecnología. Bueno, pues María Zavala publicó en sus redes sociales una serie en la que participó que, me llamó enormemente la atención. En esta ocasión estoy hablando de mi recomendación personal aquí en esta, no sé si cine, en este caso documental con valores, que se llama ¿Qué miras?, que es una producción de Foto España y que está disponible en la plataforma de streaming de CaixaForum. Os dejo como siempre enlaces, tranquilo, en las notas del podcast. Y que me llama, uno de los detalles que me llamó la atención y que me hizo reflexionar es que dice, está disponible hasta septiembre de 2034. Claro, es que no todo está disponible siempre. Los que sois usuarios de Netflix y de estas plataformas y de, no sé, de la de Amazon Prime y todas estas cosas, sabéis que las series y las películas no están siempre ahí, ¿no? Caducan. Ahora las pelis caducan. Bueno, pues esta que está disponible hasta 2034, está creada, es una serie creada por María Santoño y que lo que hace es invitarnos a profundizar en el lenguaje visual. Y me voy a explicar. Lo que está haciendo realmente es intentar que aprendamos a ver las imágenes que tenemos delante, y lo hace desde la voz de una serie de destacados fotógrafos y expertos que debaten sobre el trabajo de esos fotógrafos. Esta serie, para mí, destaca mucho por su enfoque abierto e inclusivo. Lo que hace es buscar ayudarnos, intentar ayudarnos a que miremos las imágenes de otra manera, de una forma, no sé, deteniéndonos más y sobre todo sin prejuicios. Vemos fotografías en redes sociales y en las noticias, y yo no sé si sois asiduos incluso de ir a exposiciones de fotografía, pero lo hacemos a lo mejor con nuestros prejuicios y sin demasiada profundidad. Y aquí en esta serie nos invitan a que lo hagamos pues con esa mayor profundidad y abriendo la mente, ¿no? Entre todos los episodios encontramos este que me llamó, por el que empecé a ver la serie, que es el de Crisis. Son 5 episodios, no son más, ¿vale? Cada uno de ellos trata un tema concreto. Y este de Crisis, donde participa María Zavala, aborda, por ejemplo, el fotoperiodismo, que es el que se encarga de documentar los conflictos contemporáneos, ¿no? Las guerras que tenemos a día de hoy, los conflictos bélicos. Y lo hace desde un delicado balance para tratar de representar la violencia a través de la imagen. Y es ya ese tema en sí, el de representar la violencia, como se está haciendo a día de hoy, a mí ya me hizo que reflexionar y ya tuvimos debate en casa. Porque no creo que nos estén transmitiendo de forma visual, a través de la fotografía de estos fotoperiodistas, la violencia en la guerra igual que se hacía hace 40 años. Algo ha cambiado. No digo que para bien ni para mal, digo que ha cambiado, ¿de acuerdo? Este episodio, que cuenta con la participación de un conocidísimo fotógrafo, que es Emilio Bonenatti, y en el que esos expertos, entre los que está María Zavala, lo que hacen es, bueno, pues hablar sobre las fotos y cada uno dar su punto de vista de una forma muy abierta, sin prejuicios, profundizando en lo que ven, en lo que ve cada uno de ellos, de esos 3 expertos que se reúnen a la mesa para hablar sobre lo que están viendo, pero de una forma completamente distinta. Con lo cual, ya eso nos da una serie de valores. El mero hecho de que otras personas hablen sobre una imagen que a lo mejor para nosotros representa una cosa, pero para ellos representa otra, ya nos enriquece. Y de eso va esta serie, ¿no? ¿Cómo lo encajamos en esta sección que tengo yo de valores? Bueno, pues para mí, te voy a destacar los 4 valores que tiene el poder ver en compañía de nuestros pequeños este tipo de series, ¿no? Esta serie en concreto, producida por Foto España para CaixaForum. Primero, el análisis crítico de las imágenes. La serie ofrece herramientas comunicativas, o sea, sencillamente te enseñan otros puntos de vista de cómo leer las imágenes sin prejuicios y, como digo, con una mayor profundidad. Y todo esto es importantísimo en un mundo en el que las redes sociales nos bombardean con contenido visual. ¿De acuerdo? Un segundo valor, un segundo punto de debate, la perspectiva de esos expertos. Esa aportación de esos invitados completamente distintos, que no tienen nada que ver uno con el otro, ni siquiera con lo que con el tema que trata el fotógrafo habitualmente, dan su punto de vista, que pueden coincidir o no con el tuyo, pero que seguramente que te van a enseñar a ver esas fotografías de otra manera. Y que podamos decir, ah, pues yo en eso no había caído. La perspectiva del experto. ¿Qué más? Pues yo hablaría del enorme aprendizaje que se hace de procurar tener un enfoque inclusivo. Ya que esta serie adopta una visión abierta y coral, incluyendo diferentes, como digo, diferentes expertos en diferentes materias. ¿Qué hace? Pues que hace que se permita poder discutir desde diferentes perspectivas. Esa discusión desde diferentes perspectivas la podemos llevar a la familia, al aula, en la que cada uno hablamos de cómo interpretamos y cómo consumimos los contenidos visuales. ¿Bien? Y para terminar, si queréis, pues mira, es una forma de hablar de los temas de actualidad. Ya que estos 5 episodios tratan temas muy contemporáneos, muy actuales, pues tienes ahí un punto de partida desde el fotoperiodismo, desde la representación de la violencia, por ejemplo, en el episodio de Crisis, u otros, que veréis que hay temas sumamente interesantes. Bueno, pues te permiten discutir de cómo consumimos esos temas de actualidad a través de las imágenes. Creo que es una serie que sirve, como siempre propongo en esta sección, como punto de partida para las conversaciones familiares, para los debates en el aula, sobre el consumo consciente de contenidos visuales y el uso responsable de la tecnología. Sobre todo, especialmente teniendo en cuenta que esto, cuidado, que te caduca y lo tienes que ver antes de 2034. Pero bueno, en fin, que espero invitaros a que paséis por aquí, es completamente gratis, hay que loguearse, hay que suscribirse, tienes que dar un correo a CaixaForum, después me imagino que te llegará algo de publicidad, ya sabemos cómo va esto, nada es gratis, si algo es gratis el precio eres tú, pero bueno, me parece una buena forma de tener esa información disponible y que espero que la podáis disfrutar y consumir en familia. Oye, que si te parece muy arriesgado, primero los ves tú. No hay motivo, ¿eh? Yo no he visto ningún problema porque no pueda verlo un adolescente estos vídeos, pero son documentales, primero los ves tú y luego los ves en familia y ya vais debatiendo, ¿os parece? Venga, seguimos. Seguro que les gustará ese documental. Que mira, yo ya lo he visto y desde hace un tiempo que tengo una mirada mucho más crítica sobre las cosas. Con el único ojo que me queda. Sigan, sigan por aquí, Zahirland del Salón, por favor. Muchas gracias, Sebastián, por atender a nuestros invitados. Y deja, ya los acompaño yo hasta la biblioteca. Me tienen ustedes que disculpar. No sabía yo que uno de sus ojos era de cristal. La verdad es que lo tiene tan bien hechito que a mí se me había colado. Pero bueno, en fin, tampoco es un problema. Sencillamente este hombre pues tiene un ojo de cristal. En fin. Bueno, mira, si hemos conseguido que Sebastián tenga una mirada más crítica, ya hemos adelantado bastante. Así que, venga, sin más demora, nos vamos para la biblioteca, ¿vale? Venga, os veo allí. ¿Por qué maltratamos tanto la educación en España? Por Laura Cuesta Cano, en El Español, publicado el 30 de diciembre de 2024. La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido se ha olvidado. Por Varas Frederick Skinner. Estamos a punto de acabar el año y me vais a permitir la licencia, aunque no sea propio de mí, de expresar de un modo algo malsonante lo que últimamente más me ronda el pensamiento. Y es que la educación española es como el coño de la Bernarda, donde todo perro pichichi entra, opina, hace y deshace. Pero a diferencia del santo genital que parecía sanar los problemas, nosotros los agravamos más si cabe. Podría decir lo mismo de la sanidad, que también está fina, pero al menos en este caso los profesionales sanitarios conservan la autoridad, relevancia y profesionalidad que a los docentes se les quitó de un plomazo hace años. Pero ojo, que no estoy diciendo que es por culpa del alumnado que se toma por el pito del sereno a los profesores. Es que previamente ya se lo tomaron los gobiernos, ministros y administraciones pertinentes, los padres y madres, esos de mi hijo no ha hecho eso, y en general, toda la sociedad que siempre soltamos la tradicional frase de los jóvenes de ahora son más vagos y menos listos. Y la culpa, por supuesto, es de los profesores y del móvil. La gente joven necesita modelos, no críticos. John Gooden. Mira, no soy política, afortunadamente para mi salud mental y la de los míos, y mira que sé de lo que hablo, pero que en los últimos 40 años se hayan promulgado 8 leyes educativas, cada una impulsada por el gobierno de turno, pues parece que es un hecho que va a afectar sí o sí a la calidad de la enseñanza. ¿Por qué? Porque es imposible mantener a la comunidad educativa, docentes, equipos directivos, consejos escolares, coordinadores, implicada, sabiendo que deben adaptarse constantemente a nuevos currículos y metodologías. Esto es un inciso del locutor. 40 años, 8 leyes educativas. Eso quiere decir que ningún niño que entró en primero de primaria acabó con la misma ley primaria. Algunos casos 2, incluso 3 leyes distintas. Sigo locutando. Y si ya de por sí no tuviéramos suficiente polarización e ideología en torno a la educación con los debates acerca del nivel educativo actual del alumnado, de la financiación de la concertada, de la segregación escolar, de la privatización de recursos o la equidad en el acceso a recursos educativos, pues ahora hemos metido también la tecnología en la ecuación. ¿Pantallas en el aula sí o no? La clave está cuáles, cómo y para qué. Es innegable que la tecnología digital ha traído consigo una gran cantidad de oportunidades para la educación. Uno de los mayores avances ha sido la posibilidad de democratizar y personalizar el aprendizaje del alumnado. Por ello, no debemos plantear el debate sobre las pantallas en el aula, generalizando en el concepto de pantallas, sin explicar ni distinguir a qué nos referimos. pues ni los riesgos ni las oportunidades son equivalentes. Cuando hablamos de los mayores riesgos que se producen en relación con la tecnología, normalmente nos referimos a todas las plataformas y aplicaciones que se utilizan en dispositivos personales y en el ámbito familiar, como los videojuegos, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Este tipo de tecnologías, especialmente cuando se utilizan sin supervisión o límites claros y a edades tempranas, como estamos viendo durante los últimos años, pueden fomentar problemas de dependencia excesiva, falta de atención y concentración, así como tener efectos negativos para la salud física y mental de los más jóvenes. Por ejemplo, el sedentarismo, problemas de sueño, ansiedad y depresión. Tenemos que preparar a los estudiantes para su futuro, no para nuestro pasado. Ian Jocks. A diferencia del uso pasivo y meramente consumista de contenidos que hacen los menores con sus dispositivos personales, el uso educativo de tecnologías digitales, no la mera digitalización de los libros de texto, como se ha venido haciendo durante años en muchos centros y en diferentes comunidades autónomas, ofrece una serie de oportunidades que debemos tener claras. Pero como explica María del Mar Sánchez Vera, profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y experta en tecnología educativa, la digitalización no consiste en que las familias compren un portátil para que su hijo o hija memorice contenidos en una pantalla. Se trata de que los centros educativos dispongan de los medios digitales necesarios y los utilicen de forma estratégica y pedagógica, integrándolos con otros recursos en actividades diseñadas con un propósito didáctico claro. Es fundamental cuestionarnos el para qué de la tecnología orientándola hacia el desarrollo de la competencia digital. La digitalización no es un fin en sí misma, sino un medio de construir una educación más innovadora e inclusiva. Uno de los mayores avances, como decíamos, ha sido la posibilidad de personalizar el aprendizaje. A través de plataformas educativas y herramientas digitales, los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo, acceder a materiales adaptados a sus necesidades y explorar temas que les interesan de manera más profunda. También ha democratizado el acceso a la información. Hoy en día, cualquier estudiante con una conexión a Internet puede acceder a bibliotecas digitales, cursos en línea y recursos educativos de todo el mundo. Las fronteras físicas han dejado de ser un impedimento para el aprendizaje y esto ha abierto oportunidades invaluables para los jóvenes, especialmente en comunidades que antes estaban excluidas de estos recursos. Además, estamos asistiendo a la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito escolar de una manera muy activa. Si utilizamos la IA de manera responsable, estratégica y pedagógica, podemos potenciar el aprendizaje del alumnado, su curiosidad y creatividad. Desde los tutores virtuales personalizados y con retroalimentación para los estudiantes hasta la adaptación y personalización de los contenidos basados en el aprendizaje de sus alumnos para el profesorado. Pero es esencial enseñar a las nuevas generaciones a utilizar la IA. No como una herramienta que sustituya tanto la interacción como la innovación humana, sino como un medio para enriquecerla. Y para ello, tanto los docentes como las familias necesitan ayuda para poder acompañarlos en esta nueva revolución tecnológica y que lo hagan de forma informada y crítica. No podemos dejar que las nuevas generaciones, que sabemos que el 82% de los alumnados de 14 a 18 años ya utilizan IAs generativas, lo hagan de modo autodidacta. La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Confucio. Miremos al futuro con positividad, porque sólo así podremos construirlo de forma más segura y ética. Como siempre ocurre con la tecnología, el problema no es la herramienta, sino cómo se utiliza. Estas herramientas no sólo mejoran el aprendizaje de contenidos, sino que desarrollan competencias transversales críticas en el siglo XXI. Desde el ámbito familiar, también tendremos que acompañarlos para, por un lado, evitar su máxima dependencia, y por otro, evitar que caigan en la desinformación, lograr un bienestar digital, es decir, ese equilibrio entre las horas de conexión y las necesarias horas sin pantallas es esencial para evitar los posibles riesgos en el entorno digital y lograr una relación saludable con la tecnología. Y ya ha terminado mi amo de leer sus textos. Muy bien, pues por favor, continúen por el pasillo hasta el despacho. Tengan cuidado porque es estrecho. No se vayan a enganchar. Continúen, por favor. Yo no sé si os pasa a vosotros, que os sentís un poco como, no sé si abrumados o saturados, ¿no? Con tanta información. Ya no me refiero por todo lo que nos entra por redes sociales, que también, sino me refiero a esas páginas web o esos blogs o medios que realmente quieres seguir, que te interesan, que te gusta lo que compartes, pero a lo mejor tienes una lista muy larga de ellos y los sigues en redes sociales y te acabas perdiendo, porque la red social es lo que tiene, que sabes dónde empiezas pero no sabes dónde acabas. Y tampoco te apetece tener que tener una lista en algún lado para ir repasando una por una las páginas web de esas aficiones tuyas, ¿no? Que te gusta seguir. Que algunos pueden ser perfiles de redes sociales, pero otros sencillamente son páginas web o blog o sencillamente medios de prensa que comentan cosas que te interesan. Bueno, pues imagínate por un momento que tienes tu pequeño centro de información personalizado. Eso es de lo que te quiero hablar hoy, de lo que son los lectores de feed o los lectores de sindicación de páginas web. Vamos, unas aplicaciones a las que tú le dices las páginas que te interesa seguir, esos blogs, esos medios, esas webs, y ellos dentro de la página te van recopilando solamente las últimas publicaciones que han hecho en esas fuentes que tú le has dado. Eso es lo que es un lector de feed y especialmente uno que uso yo desde hace muchísimo tiempo, porque me parece que la versión gratuita que tiene es súper potente, es el Feedly. Se escribe F-E-E-D-L-I. Ya sabes que te dejo siempre el enlace en las notas del podcast. Bueno, pues me parece que para no perder la atención, para no perder el foco y para pasar un rato en esa marea de webs que sí realmente comparten contenido que te interesa, puede ser una muy buena solución. ¿Cómo funcionan estas aplicaciones? Bueno, pues tú te instalas esta aplicación, en concreto Feedly, la hay en versión de móvil y versión de escritorio, o sea, en el navegador, la puedes tener en el navegador, en tu portátil o en una aplicación de móvil. Y lo primero que tienes que hacer es elegir qué fuentes, que son esas páginas web y esos blogs, qué fuentes son las que te interesan, y los vas añadiendo uno a uno a Feedly. Él automáticamente detecta si hay algún blog del que irte trayendo las últimas noticias y él automáticamente se encargará de recopilarlas cada vez que se publiquen. Tú lo único que tienes que hacer es, de vez en cuando, una vez por semana, una vez al día, no sé, las pautas que tú te marques para dedicarle a esa afición, a esa materia, y acudir a Feedly y ahí tendrás los últimos artículos de esas páginas web. No sé, cada mañana o cada día de la semana o cada, no sé, cada tarde, cuando a ti te apetezca, te pasas por allí. Ojo, que estoy hablando todo el tiempo de que sería una forma de organizar la información que te gusta en torno a una temática. A una temática o a 17, las que tú quieras. Porque tú a ese Feedly le puedes ir dando en concreto, en esta aplicación en versión gratuita, te permite que le des hasta 100 fuentes distintas. Y en esas 100 fuentes tú las puedes clasificar en carpetas. Y puedes tener, yo por ejemplo os cuento, yo tengo una en la que tengo mis fuentes que me hablan sobre seguridad, otra carpeta en las que me hablan sobre educación, otra carpeta en las que me hablan sobre tecnología y otras carpetas en las que hablan de otras temáticas que me gustan a mí, que a lo mejor es una versión mía que no conocéis, como puede ser la electrónica o como puede ser, bueno, los cómics o, bueno, otras materias. Y cada carpetita tengo sus fuentes. Entonces, yo me apetece buscar información, la última publicada sobre educación, y leo esos artículos y nada más que esos artículos. Dentro de la aplicación puedo además marcar como que ya lo he leído, borrar algunas, dejarlas para leer después. Bueno, hay una serie de ajustes que ya los veremos en un vídeo, que me parece que es el espacio más apropiado para que lo veáis de una forma más natural y más completa. Pero de entrada, aquí en el podcast, como sabéis siempre, en este espacio, en este rinconcito, en esta habitación, en el despacho, me gusta hablaros de alguna aplicación que resuelva un problema. Y a mí esta me resulta enormemente interesante. Hay otros lectores de feed, ¿no? Pero yo, personalmente, Feedly me parece muy, muy potente. Porque además, a más, como se dice en algún rincón de la península, tú puedes descargar esa lista y compartirla con otras personas. O sea, yo mi lista de publicaciones que sigo la podría compartir con los demás. Es más, lo voy a hacer en el video tutorial. Os dejaré la lista de páginas que yo leo habitualmente y que tengo recopiladas en ese Feedly, relacionadas con la educación, seguridad, tecnología, un poquito por ahí, ¿no? Esas lo compartiré con vosotros. Y me parece que es una solución sumamente interesante. Una muy buena forma de enfocarse, de dedicarle un tiempo exclusivamente a fuentes de información seleccionadas por mí y que me van a... el contenido después ya será el de cada publicación, ¿no? Que ahí no hay filtros, pero si tú los has puesto ahí será porque cubren tus necesidades. Bueno, pues esa es la intención de este tipo de aplicaciones. Es como tener un asistente personal que filtra el ruido en Internet y que te presenta lo que solamente a ti te interesa porque tú le has dicho las páginas web que te interesan. No se te va a colar un artículo de ninguna otra cosa, ni a mí jamás. En los últimos años que llevo con Philip me han colado un anuncio ni una publicidad. Digamos que es todo un mundo donde el tiempo que le dediques va a ser tiempo potente y enfocado y productivo. No sé si os resultará interesante. Pero bueno, yo os animo a probarla o que busquéis otra que seguramente que os va a dar muchísimas satisfacciones el tener ese momento de lectura y de búsqueda de información enfocada y bastante bien organizada. Feedly, esta era la aplicación que tenía para vosotros en este rinconcito, en este despacho. Ahora que estamos aquí un poco más así, con un poco más a solas, ¿no? En el dormitorio, me apetece hablar sobre. Bueno, hablar. Te hablo yo, tú escuchas, aunque sabes que me puedes comentar en donde sea que estés escuchando este audio. Si estás escuchándolo en iVoox o en Spotify o en la página web de Cursos y Tutos o en las redes sociales, donde quieras, yo intento dedicar un ratito a todas y escucharte un ratito lo que tengas que decir. Pero bueno, quería yo cerrar. En este dormitorio aquí, en el que estamos así un poco más tú y yo, sobre un tema que me imagino que habrá surgido en algún momento si tenéis menores cerca estas Navidades. Y es si el smartphone debe ser un regalo de Navidades o no. O un regalo en sí, o es el momento adecuado. O sea, hay muchísima información, hay muchísimo debate, hay muchísimo ruido sobre... Los smartphones sí, los smartphones no, los teléfonos. Y hay gente muy inteligente diciendo cosas muy interesantes. Y a veces el ruido nos deja oír esas cosas interesantes. Pero bueno, en esos pequeños cambios de rumbo que iremos haciendo en este podcast, intentaré que escuches a gente interesante sin que nos moleste mucho el ruido. Pero bueno, ya estoy adelantando de más. Estamos en el dormitorio y estamos hablando del smartphone como regalo de las Navidades. Primera cuestión, ¿a qué edad? ¿No? Esa es la pregunta que sale en todas las charlas y hay un montón de literatura. Y hoy en este programa he leído un artículo de Laura Cuesta. Yo te recomiendo que leas su último libro que habla precisamente de esto, ¿no? Y déjame un momentito que te voy a decir el título, que no me acuerdo, lo tengo por aquí en la biblioteca, me separo un poquito. Y te voy, y ya te lo digo, porque además lo tengo en la mano, que es el libro Conectados, de Laura Cuesta. Pues ni más ni menos que buscar información relevante, ¿no? Pero ¿a qué edad? Uf. Depende. Estáis hablando con un gallego. Depende muchísimo de muchísimas cosas, pero sobre todo depende de la madurez de ese niño, de ese niño, de esa niña, de tu hijo, de tu hija, ¿no? Depende de la madurez y depende de las necesidades de comunicación que tengas con él. Porque hay teléfonos muy variados. Hay desde teléfonos muy básicos, esos cuelga llamas o teléfonos tontos que les llaman ahora, que son para llamar y ya está. O, por ejemplo, un smartphone de última gama, ¿no? Lo que tú te puedas permitir o quieras o consideres que debes gastar en el teléfono de tu hijo o de tu hija. Entonces, esa madurez del menor y esas necesidades comunicativas, ¿para qué lo quieres? Es lo que van a marcar. Es la primera pregunta que tienes que tú resolver antes de decidir, y hablo en singular, cuando esto está muy claro que es un tema plural. Porque si es en la familia y sois dos en la familia, sois dos los que tenéis que tomar la decisión y debéis ir de la mano, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que hablar mucho, mucho, mucho de privacidad y de seguridad. ¿En qué condiciones le vas a dar ese teléfono del tipo que sea? ¿Crees que va a saber controlarse y no salirse de esos límites que le pongas? Creo que te traigo más preguntas que respuestas en este dormitorio, pero bueno, es lo que hay. ¿Le vais a poner un control parental a ese teléfono? Imaginemos ya que es un smartphone, que ya tiene redes sociales, o podría tener, que tiene conexión a internet, o que pudiera tenerla a través de la wifi. Porque no, mira, es que yo no le pago datos, no se los pagues. Si después hay wifis en los centros comerciales, o sea, no pasa nada. ¿Estás dispuesto a afrontar que se salte esos límites que tú lo pongas y que te mienta? Porque si le vas a poner un control parental, yo lo que te recomiendo es que antes de decidir cuál, busques en YouTube cómo saltárselo. Porque vas a aprender mucho, sin duda alguna. Más preguntas, más cuestiones que te tienes que plantearte. Bueno, lo primero es que un teléfono jamás debe ser un regalo. Ni de la abuela, ni del abuelo, ni del padrino, ni de la madrina. Y mucho menos de los padres. Jamás debe ser un regalo. Porque está claro que es una herramienta. Y si yo le compro un teléfono a mi hijo para poder llamarle o para que me llame cuando esta actividad extraescolar se haya torcido o tenga un problema en el clase o sencillamente cuando salga por la tarde y quiera que lo vaya a buscar, eso es una herramienta, no es un regalo. Un regalo es una bicicleta o un balón o una muñeca o un Sin Castillos. Ahora hay una versión nueva, que está saliendo una marca nueva que está sacando las piezas iguales que las que había antes. O el juego que queráis, o un videojuego puede ser un regalo. Un teléfono no, es una herramienta. Porque no se castiga retirando un regalo. ¿Esto qué forma de educar es? No se castiga quitándole, privando de un regalo, porque no cumple estas o aquellas limitaciones o aquellos límites que le hemos marcado. Eso no es educar. Es una herramienta. ¿De acuerdo? Otra cosa es que esa herramienta pueda hacer cosas que resulten enormemente divertidas. Claro que sí. Pero si ya vendemos, si la entregamos ya como una herramienta, ya estamos ganando mucho en la forma de educar y relacionarnos con él. Y en cuarto lugar, si quieres, ¿y tú cómo lo llevas? ¿Tú cómo es tu relación con el smartphone? ¿Cómo eres tú como usuario de un teléfono móvil? ¿Qué tan ejemplo eres para tu hijo o para tu hija? Porque a lo mejor tienes que empezar planteándote cómo es tu relación con el teléfono para poder después enseñarle a tu hijo o a tu hija cómo se tiene que relacionar con esa máquina. Así que antes de darle ningún teléfono, del tipo que sea, sencillamente siéntate delante de una hoja con tu pareja e intentar darle una vueltita a estos cuatro puntos, ¿vale? Y nada más, señoras y señores, terminamos y hasta aquí este episodio, primer episodio de 2025. ¡Uy, qué ritmo más simpática! Y que es el octavo de esta segunda temporada. Que ya sabes, que no sé cómo has llegado hasta aquí, no sé si eres de los que están suscritos al newsletter de Cursos y Tutos y además tienen acceso a ese canal de Telegram, que es cierto que estos dos meses lo tengo muy abandonado, pero que retomo con fuerzas ahora este año nuevo. Que si te ha llegado por ahí, pues una vez más aquí estoy bien, tranquilos. Que si te ha llegado porque alguien lo ha compartido contigo, cursosytutos.es, ahí tienes toda la información del podcast y demás cosas y tutoriales y alguna locura que otra que voy dejando por ahí y que estoy siempre a vuestra disposición en redes sociales. Así que sin más os dejo con Sebastián, que os acompaña a la salida, y que, como digo siempre, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa, ¿vale? Sebastián, si eres tan amable, los acompañas hasta la puerta, que espero que nos veamos en el próximo episodio. Un saludo, cuidaros mucho. Bye. Vayan viniendo hacia la salida, señores. Vayan acercándose. Aquí tienen sus chaquetones y sus abrigos. Vayan viniendo, cuidado, no se caigan. Sus smartphones nuevos, recién comprados estas navidades. Pónganles internet, pónganles internet, que está muy vacío sin ustedes. Vayan saliendo. Muchas gracias por su visita, señores.